pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Econo Nuestra. Hoy día comenzando el mes aniversario de la radio La Voz de los Trabajadores. Un honor en todo caso salir en el primer programa al aire de este mes, que es el mes en el cual se cumple un año de esta radio que sale aquí de la sala Clotario Blest de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. El día de hoy tenemos un programa especial que es el resultado de nuestra visita. A través de una entrevista vamos a conocer la experiencia de los trabajadores de Facimpat, los obreros de esta cerámica llamada Facimpat, puesto que no es más que la reducción de fábricas, de una fábrica sin patrón, Facimpat, esta empresa que antes se llamaba Sanón y que ha cumplido el año pasado, ya ha cumplido 10 años bajo control obrero, es decir, esta empresa funciona de una manera bastante distinta a la que conocemos el resto de los trabajadores, de una manera más cooperativa, y quizás la forma más simple de decirlo efectivamente es que carecen de este trabajo apatronado que caracteriza al resto de la masa salariada latinoamericana en este país. Esta experiencia de esta empresa del sur de Argentina la vamos a escuchar en voz de sus propios protagonistas. Vamos a tener dos entrevistados que grabamos durante la semana antepasada y que se los vamos a presentar a la vuelta de esta canción. Vamos con ir un tema que efectivamente, de hecho, se llama Facimpat y es de la banda argentina Las Manos de Filippi. Bueno, después ese tema de las manos de la banda argentina, Las Manos de Filippi, llamado la canción Facing Path. Vamos a proceder a escuchar la primera parte de las entrevistas, que la dividimos en bloque. Los dos primeros bloques nos acompañó Reinaldo, de allá del sindicato ceramista y también de, obviamente, obrero de Facing Path. Vamos a tratar un poco el tema de qué es lo que se produce, cuánta gente trabaja, cómo fue la situación de la toma. Y después, en un segundo bloque, vamos a pasar a hablar también de cosas más actuales. Así que vamos con esta primera parte. Los dejamos aquí escuchando la voz de Reinaldo y quien les habla en este momento. Así que estamos justamente en Neuquén, a 9 horas aproximadamente de Temuco. Y como le decía, Reinaldo nos ha recibido. Y vamos a comenzar una ronda de preguntas, vamos a tratar de sacarle el jugo a Reinaldo. Para quienes nos escuchan y no conocen, ¿cómo presentarías tú a Facing Path? Bueno, en primer lugar yo te diría que el agradecido soy yo de que estén acá, porque esto para nosotros, que venga gente de todas partes del mundo, como bien, inclusive países hermanos, como somos los chilenos, a nosotros nos sirve de mucho. Primero porque aprendemos a corregir errores, porque no somos tan perfectos, y bueno, da posibilidad de que, bueno, cuando vienen jóvenes así como vos, eufóricos, y les gusta esto y reconocen esto, a nosotros nos sirve de mucho, porque nos da fuerza para seguir para adelante, porque una de las cosas, de las causas principales de que nosotros nos movemos tanto es precisamente porque sabemos que solo no se salva nadie, y que están, yo lo he dicho en muchas partes del mundo que tengo que recorrer, que en el mundo hay mucha hambre, y eso se combate de una sola manera, y es con trabajo, que la gente tenga trabajo y que pueda desenvolverse mejor. Y como nosotros decimos y lo hemos puesto en práctica muchas veces, cuando estos empresarios corruptos, capitalistas, demuestran crisis, hay una sola manera de demostrar las crisis, que es abriendo los estados contables de las empresas. Y póngale el nombre que quieran, pero el sindicato ceramista, por sobre todas las cosas, jamás deja caer una fuente de trabajo. Si el patrón no puede demostrar la crisis que argumenta, póngale el nombre que quiera, pero la fábrica no cierra. Y si la tenemos que poner a trabajar los trabajadores y a manejarla, los trabajadores no cierran. Esa es la particularidad que tiene el sindicato ceramista, que bajo ninguna circunstancia deja caer un puesto de trabajo. Y si se tiene que sentar a negociar, solamente se sienta a negociar condiciones laborales, ya sea de sueldo o condiciones de trabajo, hacia arriba y nunca para abajo. Por eso es que tenemos la fama que tenemos. Y lamentablemente para las patronales no somos muy, muy queridos, exactamente, bueno, pero son las reglas del juego. ¿Qué se produce aquí en Facing Path? Bueno, Facing Path produce cerámicos, es una fábrica que fue líder siempre en los mercados mundiales. Nosotros, una de las cosas que hicimos fue conservar la calidad, porque eso nunca hay que quitar los méritos que tiene una empresa, más allá de que sea capitalista o no, eso no se lo podemos quitar. Bueno, es precisamente a lo que más nos abocamos, a conservar la calidad del material que fabricamos. ¿Cuánta gente trabaja aquí en Facing Path? Acá trabajamos 450 compañeros, pero vale acotar que cuando nosotros iniciamos la lucha éramos 250 y alcanzamos a generar 220 puestos de trabajo más, que hoy, por distintas circunstancias, hoy no somos ese núcleo de 470 que alcanzamos a hacer. Porque hay compañeros que se han ido, hay compañeros que también han fallecido por distintas causas, no porque la fábrica no que se hayan muerto acá trabajando, ¿no? Porque te cuento una cosa que sí te va a llamar la atención. Esta empresa, cuando estaba bajo la patronal, tenía un promedio de 250 accidentes anuales con un muerto por año. Entonces, todo eso lo retrotraímos a aproximadamente 40, 50 accidentes, pero nunca un muerto, ¿no? Un accidente acá nunca pasa de una cortadura en un dedo o algún golpe, pero no cosas tan extremas como pasaban con la empresa. ¿De 250 a 40? Increíble ese tema para lo que... Y eso, como yo lo he dicho muchas veces, no es que nosotros tengamos la varita mágica, es simplemente porque vos trabajás totalmente fuera de presión. La empresa te exigía cada vez más, y eso termina por ahí en accidentes que a veces son fatales. Perfecto, sí. No, claro, ustedes tienen el incentivo a preocuparse de ustedes mismos, o sea... No, por supuesto. Sí, pero ¿y qué sucedió en 2001? ¿La quiebra? ¿Hubo despidos masivos, no? Bueno, nosotros quedamos todos fuera de despido, porque obviamente no tuvieron validez, porque nunca pudo aprobar, no tuvo validez, no tuvo creencia lo que ellos argumentaron. Entonces, pero de cualquier manera todos quedamos afuera. Acá sabés que vino una situación que creó una ínfima legalidad. ¿Qué es lo que fue eso? Acá vino una jueza llamada Tayana de Rivero, que decretó el locao patronal. El locao patronal no es otra cosa que un chantaje de patrón hacia el obrero que no muestra la crisis. Esa jueza dijo, bueno, esto es un locao, yo decreto el embargo del 40% del material, decreto una guardia obrera para que cuiden la fábrica, en tanto y en cuanto se vea funcionar, y autorizo a los obreros a vender en puerta de fábrica el 40% de ese material que ella había embargado para cobrar. Que era material, digamos, final, ya producido. No estamos hablando de la maquinaria, ¿no? Estamos hablando de ahí está. De hecho, el material sobrante todavía está ahí, material que está embalado en palas de madera. En ese lapso de 10 años, madera se destruye, se van cayendo, eso está ahí, es de ellos para lo que quieran. Poco manejando con el resto. ¿Y cómo nació la idea que dio ese punto, el cambio, en ese punto de inflexión que generó decidir poner en marcha la fábrica? Claro, tomar la fábrica. Mira, nosotros llevábamos 5 meses afuera. Viviendo de la gente. Llegó un punto que ya no daba para más, no podía vivir toda la vida de la gente. ¿Afuera te refieres afuera de la fábrica? Afuera de la fábrica. Entonces, bueno, decidimos que había que poner en marcha la fábrica. La fábrica era muy grande, después cuando te llegues vas a ver que es muy grande. Y bueno, había que tomar la decisión. Entonces ya habíamos empezado a limpiar sectores cuando se almacena los esmaltes que se van endureciendo, ya se había empezado a recomodar eso. Habíamos previsto dejar un dinero para por las dudas, eso empezamos a comprar materia prima. Y bueno, y llegó un momento que se decidió y se largó. ¿Qué pasó? Enseguida Camusi, que es la proveedora de gas en ese momento, la que proveía el gas estatal, se vino al humo. Porque, ¿qué pasó? Esa jueza, a la semana que nosotros largamos el gas, lo decretó legal. Porque dice, si esta gente va a producir el cerámico, lo tiene que cocinar con gas, ya no hay otra cosa. Entonces dijo, bueno, esto lo decreto legal. Pero enseguida se vino la proveedora, que le debían muchísima plata, los sanos. Y vinieron a decir, bueno, muchachos, si la jueza dijo que el gas lo tienen que tener, lo tienen, pues tienen que pagarlo. Sí, pero nosotros vamos a pagar ahora, de acá para adelante, no para atrás. Bueno, claro, y así que a los pocos meses, cuando ya estábamos en la plenitud y ya le habíamos tomado un vuelo, el mismo gerente de Camusi, acá en Neuquén, dijo que pasábamos a ser los mejores clientes de Camusi en la provincia, porque no hay empresas grandes. En las empresas grandes son las petroleras que no consumen gas. Y por eso las otras industrias no tienen consumo masivo como este. Acá se consumen más de 1.200.000 metros cúbicos por mes. Eso es muy, muy importante. Después, con el tiempo, vino que hubo que salir a comprar productoras, con todo otro cambio de leyes. Cosas que las hemos ido sorteando, ¿no? Pero 1000 complicaciones, pero las hemos podido lograr hacer. Y también pasó, la gran problemática que teníamos eran los proveedores. Esta es una fábrica que necesita mucho insumo y materias primas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo creo que cualquier empresario proveedor de materias primas o insumos sería el planteo, decir, Sanón, que tenían toda la plata no la pagaba, que no van a pagar esto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Pagar adelantado, ellos cuando querían nos mandaban las cosas, pero o sea, así se fue haciendo una cadena. Y después, bueno, hoy por hoy está la cadena de proveedores, la cadena productiva que toma su ritmo y se mantiene. Así como nosotros debemos plata en materias primas, también nos deben materiales a nosotros. Así que eso es una cadena que se va, que sola se va acomodando. Y acá no tenéis, lo único que todavía no tenemos acceso a crédito, porque una cosa que sí prima en esta fábrica es renovación tecnológica. Reto bastante ambicioso. Ese es como el desafío primordial. Sí, sí, que lo tenemos bastante avanzado, pero en tanto y en cuanto el gobierno no termine la documentación de la expropiación, eso no lo vamos a tener. Es un riesgo, digamos. Sí, sí, es un riesgo, pero ya te digo, el gobierno ya no se puede hacer más el distraído. Él se comprometió a hacer la expropiación de la fábrica por advenimiento. Advenimiento quiere decir que lo hace de común acuerdo con el acreedor y con dos acreedores mayoritarios, que como te dije, el Banco Mundial. Después le sigue Sagmi, que es la cooperativa que fabricó las máquinas, la cooperativa italiana. Y tercero, el IADER, que el IADER es el ente autárquico del gobierno que provee los préstamos a la empresa. Obviamente ellos no se van a pagar. Está hablando del gobierno central, ¿no es cierto? Gobierno provincial. Ah, provincial. El gobierno nacional, con el gobierno nacional también tiene una deuda muy importante porque arrastraban alrededor de 10 millones de pesos a la FIP. Y eso es nacional. Ya. Ellos zafan de todo. Ya. Perfecto. Pero ahí cuando nace la idea, a volver un poco a los orígenes de la toma, ¿qué otras alternativas habían? ¿Cuáles son las alternativas en realidad que desecharon? No, eran la alternativa, había dos, era salir a cortar rutas y puentes por 150 pesos y poner un chilador. ¿Por 150 pesos era, eso era parte de algún plan? Eran planes trabajar que daba esos planes, esos subsidios de miseria que dan los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. No sé si en tu país existe esto. Planes trabajar, sí, sí, depende igual de la condición socioeconómica de la persona, sí, hay un asunto similar, pero claro, precarísimo. Y en cualquier rato se corta. Y esto también, pues imagínate que estamos hablando de una canasta, hoy por hoy estás hablando de una canasta que supera 5.000 pesos y te dan 100 pesos, 200, que puede llegar a ser con eso. Eso para los que nos escuchan es como 15.000 pesos chilenos, o sea, no es nada. Claro, no existe ningún dato. Sí. Bueno, ya estábamos escuchando esta primera parte de la entrevista. Vamos a continuar después de esta canción con la visión de Sanón, más allá de este tema, esta reseña histórica que nos hizo Reinaldo. Vamos a empezar a un poco a hilar más fino junto con él en torno a la relación directa, recíproca que existe con la comunidad en Neuquén y con el resto de las luchas en Argentina. Así que, bueno, vamos con este tema que de hecho fue grabado en uno de los patios de Sanón, donde algunas bandas y otros artistas han hecho presentaciones en solidaridad con los obreros autogestionados de allá de la provincia de Neuquén. Así que vamos, y ya que estamos hablando con el momento de la toma y todos esos 5 meses que estuvieron afuera de la fábrica antes de ejercer el control obrero, de entrar a la fábrica y tomársela, vamos con Días de Desempleo en vivo en un patio de Facin Pat de la banda Ataque 77. Un tema del disco nuevo que se llama Días de Desempleo. See you. Bueno, después de ese tema de ataque 77, días de desempleo que escuchamos ejecutado en vivo desde los patios de Facimpat, vamos a continuar con nuestra entrevista en esta ocasión, en este bloque. También vamos a tener a Reinaldo al otro lado de lo que fue ese mesón en una de las salas de la fábrica Sin Patrón allá en Neuquén. Esto fue grabado el día 18 de septiembre. Y los dejamos con nuestra conversación en torno fundamentalmente a la solidaridad tejida una vez que fue tomada la fábrica, pero también en esos angustiantes meses previos a la acción de toma y autogestión de la cerámica, que como escuchaba anteriormente, hoy en día cuenta con 450 trabajadores. Así que vamos con esta conversación donde, entre otras cosas, le adelanto, vamos a hablar de una escuela que funciona dentro de la fábrica, la escuela Boquita Esparza. Así que, DJ Clotario, vamos con esta entrevista. Y tú me estabas hablando recién de, claro, los desafíos que tienes actualmente, de esos 5 meses en los cuales estuvieron afuera y que de alguna manera dan forma al lema de Salones del Pueblo, porque el mismo pueblo, aquí con quienes los alrededores, pero quienes lo ayudaron a usted a mantenerse esos 5 meses que estuvieron ocupando fuera de la fábrica, y de alguna manera me imagino que es lo que los envalentó también a entrar y saber si contaban con ese apoyo comunitario, digamos. No, con seguridad. Y aparte nosotros, el crecimiento fue bastante rápido, y nosotros nos empezamos a apoyar con muchas empresas y distintos lugares del país. Como por ejemplo, hubo mucha gente que decía, este comentario lo empezaron a hacer rápidamente, que teníamos que ver nosotros con los subterráneos en la capital, o con los trenes, o con las empresas aeronáuticas. Hay una empresa aeronáutica que se llamaba LAPSA, que después la tomó LANA. Era una empresa que tenía 1.200 empleados y no tenía aviones, hacía operaciones en el aeropuerto. Después de las cosas, ya tuvo un conflicto muy fuerte. Bueno, nosotros apoyamos ese conflicto y lo apoyamos desde allá y desde acá, porque hacíamos actividades en el aeropuerto, acá y en el parque en Buenos Aires, apoyando a los compañeros. Bueno, eso te va formando un amplio espectro de protección, porque eso, dado el momento, tiene mucha repercusión. De hecho, cuando nosotros íbamos a y pateamos los pasillos de la Casa Rosada, la Casa Moneda de allá en Chile, funcionarios nos decían, ¿por qué están en todos lados? Precisamente porque nosotros sabíamos que era la única forma que teníamos de apoyarlo, de salvarlo. Y eso, bueno, esa es una de las cosas que dio su fruto rápidamente. Esto fue así, era la forma que teníamos más coherente de manejar. ¿Cómo caracterizaría estos 10 años de control obrero aquí en Sanón? Con esos 5 primeros meses bastante difíciles, hoy en la actualidad, dando un poco por hecho que la expropiación va a quedar sellada, definitiva. ¿Cómo dirías que son las etapas? Al principio, las dificultades al principio, ¿en qué medida se fueron salvando, superando esa dificultad? Pues sabes que esto, bueno, medio como lo decís vos, se fue generando dentro de mucha incertidumbre. Vos no sabías dónde ibas a parar, pero vos te compenetrabas tanto en esto que no te daba mucha posibilidad de pensar en el después. Porque tal es así, nosotros creamos una situación bastante lógica, a pesar de que nosotros teníamos permanentemente un intento de salud. No había legalidad, vos sabés que en cualquier momento, ni siquiera eso que yo te comentaba recién del locado, eso te daba mucha garantía. De hecho, el concurso se manejaba en Buenos Aires, mandaba un orden de salud, porque acá no se animaban a cumplirla, porque inclusive está en los expedientes. Y esta fábrica presentaba un grado de peligrosidad muy grande, porque la fábrica era muy compleja y ellos aseguraban que iba a haber muchos muertos. ¿Quién iba a pagar el costo político de eso? Tenían que lo hacer el gobierno provincial, el gobierno nacional, iba a ser todo pago. Bueno, eso nos daba cosas. Y nosotros, bajo ningún punto de vista, nos dejamos de proyectar. Acá había intento de desalojo, pero vos veías que entraba el camión a entrar materia prima y veías que los camiones cargaban normalmente. Y la cosa estaba complicada, hacían un cerquito, un bajalito, afuera había ciertos tipos, arriba los techos, ciertos tipos custodiando y había cosas para la material. Acá todo se hacía con total normalidad, se hacían las reuniones de coordinadores que se hacen acá y todo se hacía. Es más, nosotros rápidamente, no solo incorporando puestos de trabajo, sino que además haciendo obras. Nosotros ahí abajo de un barrio que no se ve, esa fue la obra que se hizo en el año 2003, sin una sala de primeros auxilios. Hay un barrio que está a 8 kilómetros de Neuquén y 8 kilómetros de Centenario, que es la de Ciudad de Almacén. Ese barrio la gente clamaba hacía más de 30 años por una sala de primeros auxilios. En la noche se tomaban los pibes, no era así. Hicimos una conferencia de prensa y nos dieron el terreno haciendo una sala de primer auxilio. 100 metros cuadrados, consultorio, cocina, todas las cosas que tiene que tener. A los dos meses hicimos una nueva conferencia de prensa y está la llave. Totalmente funcional, calor natural, todo lo que tiene que tener. Así lo hacíamos con las escuelas, con los hospitales, con... cuánta ayuda se cruzaba. Nosotros permanentemente lo hacíamos y lo seguimos haciendo, damos 1000 metros de piso de revestimiento a casos, ya tantos pedidos que hoy en día tenés que procesionar los más caóticos, ¿sí? Pero es así. Y eso es lo que le va dando, no vos decís, bueno, este no es un charlatán que me dijo, me da esto y después no me da nada. Nosotros lo hacemos permanentemente. Esa es la... Yo creo que han sido los puntos clave de que esto, bueno, tomó todo ese vuelo. Eso tú me lo comentabas como la relación con la comunidad aquí de alrededor, este espacio de salud pública está aquí en la misma, en un terreno cercano. ¿Aquí? Está ahí abajo, hay un barrio donde no te da la ruta, hay un barrio que no se ve, que es mucho desnivel. Ahí hay más de 500 familias, bueno, ahí está enclavado. Pero después te digo otra cosa. Nosotros dijimos, esto tiene que ser distinto a una empresa normal, y nosotros inclusive creamos un colegio secundario que funciona en la escuela. Y que está en la academia. Funciona académico. Y que pertenece al Consejo Provincial de Educación con todos los palos que nos pusieron en la rueda. Lo logramos. De hecho, te digo, cuando logramos ese colegio, ni siquiera nos dieron los bancos. No nos dieron nada, no hay personal de maestranza, los chicos terminan la clase y se limpian el aula y se van. No nos dieron nada, pero nosotros tenemos tan buena relación con los maestros, con los colegios, que siempre nos van pasando algo. Pero si hay que el Consejo de Educación te lo dé, ¿no? Y eso, los profesores que trabajan en el resto del personal que hay en el la escuela secundaria de aquí, ¿qué nombre lleva el resto de la escuela? La escuela se llama CPN 88 Boquita Esparza. Boquita Esparza era un compañero nuestro, un chico muy joven que falleció, que era el que más había luchado para lograr esa escuela. Falleció muy joven, le tomó una enfermedad, un cáncer, y se lo comió en 5 meses. Bueno, entonces por eso fue el que nosotros le pusimos. CPN 88 Boquita Esparza. El tema de la educación para usted es importante no solo en su relación con la comunidad, sino también porque uno de los principios internos que maneja es el tema de la rotación en algunas funciones. Mirá, eso es una modalidad que desde los principios consideramos que tenía que ser así porque consideramos que teníamos que diferenciamos de cualquier empresa. Acá el compañero que está en un cargo, que en una empresa sería jerárquico, acá no hay jerarquía, ese compañero tiene que rotar. Sí o sí. Está 2 años y se baja, y el que después es votado otro va a ese lugar, que sale y le enseña. Y así sucesivamente. ¿Y se refiere a un periodo de aprendizaje? Y unos, como una capacitación, digamos, una adaptación de 2, 3, 4 meses, sí, sí. ¿Y, pero ha habido dificultades o no? No creo. Lo que pasa es que todo dale bastante, compañeros que por ahí son votados y después no se ven a la altura de la circunstancia, es reemplazado por otro. No siempre se da. Ah, ok, perfecto. Pero eso implica que la rotación es más bien una sugerencia. Sobre todo en los lugares, como te digo, se maneja dinero, que hay que tomar por ahí decisiones, que no es tan así porque ya te las decisiones pasan primero por la asamblea. Por la asamblea, claro. Primero, acá las decisiones son así. Hay alrededor de 35 sectores de trabajo, cada uno de ellos tiene un coordinador que es elegido por los propios compañeros, si no se adapta a las circunstancias, que hacen un paso cortado y subir otro. Y esos coordinadores, junto con el Consejo de Administración, el sindicato, estamos acá una vez por semana y se toman decisiones a seguir que son volcadas en la Asamblea General. Y ahí se vota. Ah, ya, perfecto. Esa es la metodología que está. Es como que la información, entre comillas, sube para después bajar. Claro. ¿Y el Consejo este de Administración también es votado como una Asamblea General? Sí, ya es. Más una cooperativa, ese Consejo de Administración, inclusive ahora en marzo ya se terminan esos plazos, tiene que haber una nueva reelección de la autoridad de la cooperativa. ¿Y cuánto tiempo dura la persona en el cargo del Consejo de Administración? 2 años. No máximo. No, ¿y puede ser reelegido? Puede ser reelegido si lo piden los compañeros, sí. ¿Y cuál es tu experiencia hasta el momento? Y hasta el momento ha habido, por ejemplo, el compañero presidente ha sido reelegido. Creo que ya ahora ya no va a ser, pero esa dos veces fue un buen acatamiento. Es presidente, pero vos lo vas a ver trabajando adentro también, ¿eh? Ojo. Yo creo que los más desvinculados es el tesorero y el secretario, que están más en la área administrativa. Sabés que es un colaborador, esto es muy grande, se requiere de mucho papeleo, mucha documentación. ¿Y cuánto sería entonces en una cooperativa el rol del sindicato, donde el sindicato será mi tú de hecho participa y eres el tesorero? Explico, en esta fábrica, lo que yo ya te dije hoy, el sindicato es la pata política. Este sindicato agrupa otras, una cerámica que es la única que está bajo patrón. Y en Cutralcó hay otra cerámica, que es el ladrillo hueco, que también está gestionada por trabajadores, ahí también es pata política. Hoy consideramos que lo político y lo productivo en una empresa autogestionada van de la mano. Ah, perfecto. Y la, bueno, me imagino que el método es similar. Para usted ser parte del sindicato, se vota en la asamblea. Sí, no. Pero la asamblea en sí. En realidad la pregunta va por este lado. ¿Todos los trabajadores del salón están afiliados obligatoriamente al sindicato? ¿Es voluntario? ¿Cómo funciona el sistema? Mira, la afiliación al sindicato, todo compañero que entra acá automáticamente se lo afilia. Pero si él después se quiere desafiliar, no hay problema, se le acepta. Pero acá la cuota es irrisoria. Si la cuota no tiene significado en el bolsillo de nadie. Ni siquiera es el 20% del valor real de la cuota. Sí, tiene casos desafiliados. Y aunque aún así fuera, el sindicato lo va a decir igual. Nosotros tenemos la sede y se la prestamos a todo el mundo. No. Todo es sin fines de lucro. Es más, inclusive este año, hace muy poquito tiempo atrás, conseguimos terreno para los obreros ceramistas. Terrenos municipales, obviamente, le dimos a todo el mundo. Pensaba que requería lo que se requiere para tener un terreno municipal, que es tener grupo de familia, todo eso, implementando eso, no importaba que estuviera afiliado o no. Para nosotros, igual, es un trabajador. ¿Y la diferencia entre su forma de organización sindical, no del organigrama de la empresa, el tema sindical, comparado al sindicato que estaba antes, porque ya antes nos hablaron algo ya en la otra nosotros somos bien democráticos, bien combativos y bien clasistas. Es más, este sindicato, cuando hay que acudir a una reunión, ya sea con el gobierno, con el juez, con quien haya que ir, se hace una asamblea y se votan compañeros de base que van con voz y voto a esa reunión y sí tienen la obligación de que cuando vienen se hace una asamblea informativa, ellos tienen que informar para que sea todo transparente. Eso otro sindicato no te lo hace. Porque el sindicato anterior estaba aquí antes del, digamos, de que llamó la quiebra el patrón, era un sindicato burócrata. Totalmente burócrata, un sindicato de hace 16 años que estaba, que entregó hasta el año. ¿La misma autoridad? El mismo secretario general que se había. Ah, ya. Y entregaron un galpón vacío, se robaron la computadora, tenía un auto, se llevaron el auto. Al otro día, que sacamos el sindicato, yo en ese momento era un compañero de base. Esta va a ser la cuarta renovación, yo recién entré en el tercer periodo. Esta empresa que estaba con patronal el otro día, se hacían tantos favores entre ellos, pues le pagaron la cuota sindical. Y cobraron la empresa, se robaron la cuota sindical también. Bueno, después de ahí en las últimas declaraciones de Reinaldo contándole un poco de la vivencia y las diferencias entre la forma de organización sindical previa a la toma y posterior a esta, vamos a ir con un tema de la banda Escape también, grabada, el video de hecho está en YouTube, así que ahí pueden revisarlo, tocando desde el patio de Facimpat el tema El Vals del Obrero. Orgulloso de estar, entre el proletariado. Resistencia. ¡Largo vida! y libertad. ¡Insistimos! Bueno, después de ese tema de escape, vamos a continuar con este repaso a lo que fue nuestra visita a la fábrica Sin Patrón, allá en Neuquén, Argentina. En este bloque vamos a conversar con Zulma, y Zulma Morales nos va a dar una visión más relacionada, digamos, con el accionar, la forma de funcionar que tiene esta fábrica Sin Patrón. Así que vamos ahora con esta parte de la entrevista y a la vuelta escuchamos otro tema y cerramos con unas palabras finales de Zulma. Ahora termino de control obrero. ¿Cómo funciona el tema de los salarios? Mira, el tema salarial ganamos todos iguales. Hay un sector que tiene un poco más de sueldo, pero sí se contempla la antigüedad. Ya, perfecto. Una antigüedad que no supera 4.000 pesos y que caduca en 19 años. Eso no va a pasar mucho tiempo, que va a haber que corregir. El compañero acá ya a partir del año empieza a correr. Pero no, en los 19 años eso caduca. O sea, hace que tenga esa... Y el sector que yo te hablo, de que gana un poco más, se llama corazón de fábrica, que es los hornos, movimentación, los electricistas, enfermería y la guardia. Ese sector gana un poco más porque precisamente tiene un régimen que implica que ese compañero cada mes y medio tiene un sábado y domingo en la casa con la familia. Todos los días. Son 6 días de trabajo por 2 días. Y es precisamente esos 2 días de trabajo no siempre le caen el sábado y domingo. Caen sábado y domingo cada mes y medio. Y eso es estricto porque no es el sábado y domingo, es la Navidad, es el año nuevo, con toda la... Es una forma de compensar que no se pueda... Claro, de reconocerme. Está haciendo un sacrificio extra que no lo hace otro compañero. ¿Cómo se decide qué, el cuánto y el cuándo producir? ¿De parte de quién va esa decisión? Lo que va de acuerdo a la producción, de acuerdo a la demanda. Yo pienso que eso debe ser cualquier empresa, debe ser igual. Eso un poco lo maneja ventas, que precisamente se pone en contacto directo con los laboratorios, viendo qué posibilidades de materias primas tenemos para hacer qué cosas. Pero prima, el requerimiento del material, el pedido de los clientes. Hay dos materiales, un material muy genuino, que es el Milano, un material blanco, que es como del pan, ¿viste? Sale todos los días. Y por ahí hay otros que no tanto, pero que también los pide. Bueno, ahí se hace una evaluación. Eso es una reunión, se hace una reunión de producción. Ahí se ve los pros y los contras de producir o no producir tal material. ¿Pero y quiénes participan de esa reunión de producción? Y acá las reuniones generalmente son todas abiertas. Ah, son abiertas, perfecto. Pero obviamente implica a ese sector, tiene que estar venta, laboratorio y línea de producción. ¿Laboratorio es un área de acá? ¿Eh? ¿Es un área de acá, laboratorio? Sí. Ah, esta empresa tiene el laboratorio, que es precisamente lo que nos enseña. laboratorio, ninguna empresa tiene que tener laboratorio, era tampoco. Es como investigación, digamos. No, porque hay una explicación muy sencilla. Dentro de la cerámica los modelos se copian. Y bueno, hay ciertas áreas que hay que ser muy celosos. Entonces, eso, por eso es que ese lugar no se lleva. Aparte, si uno sos del área, tampoco no entendés mucho. Pero de cualquier manera, uno tiene que ser medio celoso de ciertas cosas. Pero después de verdad se te explica todo, acá es más. A esta fábrica vienen aproximadamente 5 o 10 colegios por semana. Colegios desde jardines de infantes hasta el quinto año. A visitar la fábrica. ¿En serio? Sí. Sí. Alrededor este año, hasta ahora, llevan alrededor de 2.000 chicos que han pasado visita a la fábrica. Ahí lo que te decía, Reynaldo, también que es importante apuntar que cada sector de la fábrica tiene su coordinador, aparte del coordinador general, que el coordinador, de, por ejemplo, de selección, él lleva el control con los compañeros, las máquinas, los operadores de máquinas, qué cantidad de material se pasa por día, qué cantidad faltante de material o de qué hay más, y eso después se vuelca todo a la reunión de coordinadores. Una vez que se volcó a la reunión de coordinadores, se discute qué material es el que sale más y cuál hay que darle más prioridad por el tema de la venta, pero también lo hace así también el coordinador de las líneas, el coordinador de las prensas, el coordinador de atomizadores, laboratorio, y se toma la decisión en conjunto acá y se vuelca después en la asamblea. Por ejemplo, en el que nosotros hoy por hoy esté saliendo a un Milano y el Milano sale torcido. Bueno, lo juntamos todas las partes, los coordinadores desde quien es la arcilla hasta el coordinador general, y se discute por qué problema y se le busca el problema. Después, si nosotros tenemos que volcar y tomar alguna, cualquier decisión de cualquier cosa, eso se vuelca en la asamblea. La asamblea es la que dispone si vamos o qué es lo que hacemos con algunos problemas que tenemos con el tema de, por ejemplo, de que algún material no sale muy torcido, y por hoy dice, bueno, puede ser que sea el horno, bueno, entonces hay que discutirlo si horno se para ver qué es, o si hay que bajarle la temperatura y cosas así. Eso no es que yo, porque sea coordinadora de horno, voy a tomar la decisión y la voy a... No, eso se charla y se va llevando en toda la fábrica, y ahí recién se toma la solución. El tema de venta también es algo de que no porque el sector de venta tenga venda y salga va a tomar la decisión, no, porque todo lo que es venta también se vuelca a la reunión de coordinadores. Yo tengo que vender en la zona norte, me pidieron tanto material, bueno, aquí es lo que tenemos que apuntar a sacar ese material para que llegue al destino en la zona norte, pero antes de eso se vuelca en la reunión de coordinadores y se toma la decisión en la asamblea en conjunto con los compañeros de la base, que están día a día dentro de la fábrica, coordinadores generales, coordinador de sector y más el sindicato, que siempre estamos trabajando coordinadamente con la parte productiva. Cada coordinación debe tener como 12 personas, calculo yo más o menos, si uno hace un promedio, ¿no? Sí. Son 450, son 5 coordinaciones. Sí, no, más, quizás más. Sí, sí, más. Sí, hay coordinadores generales también. Ah, que precisamente hay que... sectores que hay que nuclear. Ya, perfecto. Son más, porque, por ejemplo, la guardia también tiene su coordinador, el stock tiene su coordinador, la limpieza tiene su coordinador. ¿Usted podría primero definir qué espacios ha habido ensayo y error en los últimos 10 años? O sea, ¿han ido probando? Porque nadie viene con un manual a decir cómo van a organizar una empresa de 400 personas. Hay cosas que se han tenido que rever muchas veces, ¿sí? Se han cometido, porque yo te digo, no somos antro de protección. Aprendes de los... Aprender haciendo. Por supuesto, inclusive acá hubo una cosa y actualmente hay un problema, que somos muchos disciplinas. Nosotros creamos un código de convivencia y casi permanentemente hay que estar haciendo alguna cosita, porque hay cosas que en la disciplina escapan, viste, que no decir, está, está. Y hay una penalización. Y gracias a toda esa metodología, yo te diría que ha habido gente que te llenó todos los vasos, te colmó todos los vasos, cosas, se han desvinculado esos 6 u 8 personas. Pero eso ya, como, ya no tienen, ya te agotaron todo, porque el compañero empieza a tener problemas, se lo habla, primeramente se lo habla, unas cuantas veces lo habla el coordinador, después se lo trae a la reunión de coordinador, se lo sigue hablando. O sea, después la segunda vez que viene ya sale con una sanción. Y las sanciones son progresivas, obviamente. Primero un día, después son 5, después un mes. Y ya queda caminando ahí por el filo de la cornisa. Y últimamente hasta esa posibilidad se le da, cuando ya el tipo agotó todo, se le dice, bueno, tenía una jornada y si la jornada te perdona. Entonces yo digo, una empresa, no, empresa que está re hoy, a lo mejor te dejan pasar una, el otro día llegaste tarde, te suspendieron y al otro día ya te fuiste. Acá se agotan muchas instancias. ¿Cómo entiendes tú, de acuerdo a la historia, el cine de Fast Impact? ¿Por qué justamente se escogió este modelo de trabajo? ¿Cómo le interpretaste a sus compañeros que vienen de antes? ¿Por qué no escogieron un sistema vertical o autoritario como fueron todas las otras empresas? Mira, yo de mi punto de vista lo veo porque más allá que es una fábrica recuperada por los trabajadores, fue una lucha muy grande que se dio acá en Neuquén, que venía a Neuquén de hace mucho tiempo de disputar el caso que los obreros no salían a luchar, y esto no es como una empresa de decir, bueno, yo me tomé la fábrica, me puse a producir y me olvidé del resto. No, acá es una lucha de política y productiva, ¿no? Porque el 8 de abril, cuando los compañeros empezaron a organizarse acá, son las organizaciones, los docentes y la comunidad de Centenario y Neuquén, que fueron los principales que se aportaron ahí en el portón. Entonces nosotros, el proyecto nuestro era expropiación, estatización bajo control obrero, la fábrica. Que la fábrica siempre fuera manejada por los obreros, no por que lleve una mira empresarial, más allá que es una cooperativa, pero no empresarial. Nosotros desde acá de la fábrica, si hoy lo tomáramos, que si hoy nosotros lo hubiésemos encerrado como empresarios, nosotros lo hubiésemos olvidado de la comunidad y de las organizaciones y todo lo que... y el plan de lucha que se formó. Entonces por eso desde acá se decidió, nosotros les debemos muchísimo a la comunidad, todos los meses del año se hacen donaciones, se han construido cosas, se han construido casas, se han construido salitas de primeros auxilios, seguimos luchando. Entonces, por eso es más no tomarlo, sino que lo tomamos así algo nuestro, que es nuestro, pero también lo compartimos con la necesidad de la fuerza. ¿Tú me dirías que de alguna manera la habías optado por esta forma de control obrero y que la organización interna busque ser espacio de fomento de la participación de manera lo más integral posible? ¿Tiene que ver con la historia de las luchas aquí de la zona principalmente? Sí, sí, porque en Neuquén era más allá que se venían dando luchas, pero no fue tan... no llegó tanto como la lucha del que se empezaron a organizar los gobiernos de Sanón, porque fue una lucha primero con la patronal, primero con el sindicato que la defendía, que era un sindicato montista que se arregló, con la empresa. Después fue una gran lucha con el gobierno provincial, también unido al nacional. Y acá era un pueblo que justamente había el gobierno, el MPN, que hace más de 50 años que gobierna la provincia. Se vino un golpe en el 2001 de desocupación y ellos optaron por dar los planes sociales, que el plan social era 150 pesos. Tuvieron corte y todo por 150 pesos. Entonces los obreros de acá, te digo, porque sí, mi hermano está diciendo, no, nosotros vamos a pelear para defender la fábrica y nuestro puesto de trabajo y seguir. Entonces fue ahí, se fue. Para mí sería un error hoy que nosotros nos encerráramos a trabajar y a producir y a invertir y olvidarlos de la comunidad y de la gente que nos ayudó. Porque esto se generó primero, el pie puntal fue para recuperar esto, fue la política. La política que empezaron a llevar los compañeros del sindicato para poder después entrar a producir. Entonces nosotros no podemos casualmente, te comento lo que pasó con el Hotel Bauen. El Hotel Bauen es un hotel recuperado en Buenos Aires. ¿Qué hicieron los compañeros? Se encerraron tanto a trabajar, fue una lucha. Se encerraron adentro, lo tomaron como que ellos, cooperativa, pero como algo laboral, y se olvidaron, y hoy estaba peligrando de una orden de desalojo. Entonces nosotros, cuando ellos vinieron y nos plantearon hace meses atrás organizarnos de vuelta, pero nosotros no nos podemos olvidar nunca del apoyo y lo que hoy somos fuertes por el apoyo de la comunidad y de las organizaciones que estuvieron acá, más allá que yo largo una máquina todos los días, más allá que vivimos de una producción, pero el pie en puntazo en la comunidad y las organizaciones que estuvieron acá y todos los recitales culturales que estuvieron acá, porque fue arte, cultura, música, todo estuvieron y están todavía con nosotros. Entonces, más allá que nosotros tenemos, no nos alcanza para hacer todo lo que nosotros queremos dentro de la fábrica, para mejorar mucho más los sueldos, para que haya más puestos de trabajo. Primero que a nosotros nos quedamos rengo porque nos falta lo principal, la protección de la fábrica que esté firmada para poder. Y después lo otro, que cada cosa que nosotros hemos conseguido de compra de material, pero nosotros más allá somos trabajadores y el gobierno siempre nos quiso aplastar, ¿viste? cuando desde acá se toma la fábrica, el gobierno dijo, no hay 2 o 3 meses que se van solos, hoy ya hace más de 10 años ya que estamos dentro de la fábrica. Y son muchas cosas que te da para seguir, más allá de que nosotros queremos cambiar mucho más, queremos producir mucho más, pero las máquinas estas tienen del año de que se construyó la fábrica. Entonces, por eso, nosotros reparamos las maquinarias y seguimos trabajando, pero la idea es de conseguir y lograr una renovación tecnológica, y ahí generaríamos más puestos de trabajo y también tendríamos más venta, no tan solo acá. Si nosotros podríamos lograr tener apropiación, vamos a hacer exportación afuera. Hay muchas cosas, pero nosotros de lo que nunca lo tenemos que olvidar, que nunca lo vamos a olvidar, que la fábrica está no está parada en los pies. Bueno, después de esta parte de la entrevista, vamos a ir con un tema y después finalizar con la última parte de esta entrevista. Como les decía anteriormente, ya sentados con Zulma Morales, quien nos brindó su tiempo como parte de Prensa y Difusión y con quien hemos tenido todavía contacto, así que si es que nos está escuchando, muchos saludos para Zulma y también para Reinaldo. Bueno, vamos con un tema de La Renga, también ejecutado ahí en los patios de Facin Pat, y esta canción que se llama La Furia de la Bestia Rock. Muy bien, este tema que está en el último disco está dedicado a todos ustedes, los seguidores que vienen muy lejos para ver a la banda, y bueno, y por todos aquellos que nos reciben cuando nosotros llegamos a los distintos lugares de nuestro querido país. Gracias por todo esto, La Furia de la Bestia. We'll be right back. Bueno, para finalizar, y como un corolario a lo que fue esta visita y entrevista, Zulma nos respondió un pequeño cuestionario, así que le agradecemos a todos los que siguieron el programa en directo. Les recuerdo que hay repeticiones mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Escribimos también un artículo en econonuestras.cl, una bitácora de esta visita, y que afortunadamente también, y lo agradecemos, nos lo publicó el ciudadano.cl, revísenlo ahí, se llama Producción y Política y habla de esta fábrica, de la visita a esta fábrica sin patrones. Así que, bueno, como les decía, este cuestionario que dejamos como corolario y que nos respondió Zulma, los dejamos con ellos, son como 8 o 9 preguntas, así que en voz de Zulma y también con un saludo que nos da la compañera, nos despedimos hasta el programa del próximo lunes. Hasta luego. ¿Cuáles son los principios de la lucha? La lucha. Sí. ¿Qué nos diferencia de otra empresa apatronada? Mira, trabajar con la empresa era persecución laboral, cuando se trabajó con la empresa. Y ahora es más tranquilidad, y aparte que el trabajador toma la decisión, no la empresa, sino que el trabajador. ¿Cómo habla el trabajador? ¿Cómo se siente el trabajo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo así adentro? Con más responsabilidad, que sentís que aparte que es algo tuyo, que lo tomaste como para llevarlo y que no sea un negocio. Detrás de eso hay algo muy importante, como yo creo, la lucha. ¿Cuáles serían las principales dificultades? Si nosotros no quisiéramos esto como lo queremos, sería una gran dificultad. Porque la fábrica le daríamos como dijo el gobierno, no van a estar mucho tiempo. Pero lo que nosotros siempre fundamentamos, aunque pensemos diferente con los compañeros, en la hora de salir y sacar la misma impresión, vamos a sacar. ¿Y los principales desafíos? Y los desafíos mejorar. Mejorar tanto lo productivo para que haya más compañeros ingresantes dentro de la fábrica. Y también el otro objetivo, no bajar las brazos y seguir luchando por algo mejor. Hace 40 años en Chile comenzó la experiencia de los cordones industriales. Uh-huh. Organización de trabajo, de trabajadores, de carácter territorial que autogestionaron la fábrica en Chile. ¿Qué le diría a los trabajadores chilenos? Mira, mi mensaje desde acá, como obrera de Sanón y parte del sindicato ceramista, no hay que bajar los brazos, no hay que dejar de luchar por lo que uno quiere. Y más también no dejar de que, si tenemos un sindicato que no nos defienda y no nos representa como lo tenemos que lo tiene que representar, o si tenemos un gobierno que no nos representa como lo tenemos que lo tiene que representar como pueblo, salir a la lucha y defendamos, porque somos. Si no hay trabajadores, no hay empresa. No hay empresa, es difícil que un empresario trabaje en una empresa sin trabajadores. Entonces es muy importante la unión. Se van a encontrar que hay compañeros que piensan diferente, pero lo importante es la unión y mejorar y tener un mismo objetivo de lucha. Si no, no funciona. El lema de nuestro programa de radio es que la economía la hacen los trabajadores. Sí. Esta es una pregunta que queremos comenzar a hacerle a los invitados y la vamos a estrenar el día de hoy, un poco recopilando, ya que la misión o el objetivo de este espacio es visibilizar, bajar de la academia, bajar de los expertos. Uh-huh. La disciplina económica, porque es algo que uno vive todos los días. No puede ser que alguien te venga a explicar, a decir lo que tú estás experimentando a día, que te parezca para mí. La pregunta es, ¿qué es para ustedes, o para ti si quieres responder en título personal, qué para ti la economía? Mira, para mí hoy la economía la maneja el Estado, y el Estado es lo que quiere con la economía. Y lo otro, que a nosotros nos hace pagar los errores que cometen ellos como Estado. Porque hoy nosotros, yo soy una trabajadora y el Estado le da todo lo que más puede a los empresarios, que son Estado y gobierno, son empresas y gobierno, son las cosas iguales. Y ellos cada vez hacen que nosotros, los trabajadores de la economía, es nuestra, nosotros somos los que lo hacemos, pero el Estado a nosotros nos golpea con la economía, porque hay muchos trabajadores que... Ha crecido muchísimo el trabajo precarizado acá en Argentina, que como trabajador el Estado es el responsable de las empresas. Entonces a nosotros nos hace... Todo lo que ellos construyen en la economía nuestra, el Estado nos hace pagar doblegándolo a nosotros, como salió en un comunicado que dice que nosotros los trabajadores podemos vivir con 6 pesos. Y la verdad que no. Nosotros somos los que trabajamos, los que construimos, y no tendríamos que padecer de la situación en general de todo lo que vive acá en Argentina. Porque nosotros no tan solo la economía es que nosotros trabajemos, sino que la economía nuestra, de todo el mundo, compite en todos, en el trabajador, en aquel que tiene su campo, los pueblos originarios, hay un montón de cosas que nosotros somos las que nos generamos. Entonces el Estado, el Estado jamás, en el 2001 fue la economía totalmente de cima abajo, y después de haber enriqueciera mucho la empresa, o por hoy nosotros fuimos como trabajadores que pagamos la crisis esa. Y eso no la debemos pagar nosotros.